Veníamos hermanos sin pausa ni desmayo, a revivir lo nuestro, lo que tanto adoramos, y conservar por siempre los sueños que heredamos. La música argentina, pues vienen a coparnos. Veníamos hermanos, que vienen los de afuera, queriendo que se callen las zambas y las cuecas. Saquemos las guitarras, los bombos y las quenas, y sigamos cantando las cosas de la tierra. Venimos hermano, cantemos a los vientos, y que ellos desparramen al aire nuestro acento, evocando a los hombres que viven en el tiempo, de los viejos cantores, aquellos que se fueron. Venimos hermano, a ver si así podemos, que sepan los que quieren imponer lo extranjero, que no morirá nunca la música del pueblo, que somos argentinos, los hijos de este suelo. Hermanos, sigamos con la siembra hacia los cuatro rumbos para que nunca mueran, porque en la sangre criolla las coplas son eternas. Cantémoslas, hermanos, con todas nuestras fuerzas. Venimos, hermanos, y juntos revivamos la vida cancionera de la ciudad y el campo. Que nadie nos maneje, que solo nos bastamos. Cantemos a la patria, vení, vamos, hermanos.